llevaba el fruto de nuestro amor. A su amiga pregunté y ella me dijo que nunca más la voy a ver. Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame a encontrar a esa mujer. Un día se marchó y a mi hijo se llevó sin que yo lo pueda ver. Se marchó y a mi hijo se llevó sin que yo.